boca. Un besito te robé y al besarte me di cuenta que eras como te soñé. Es un pecado y no tendré perdón de Dios, porque al estar enamorado, sí, dicen que soy un ladrón. Si robo tu amor, soy un ladrón, ladrón de tu amor. Si robo tu amor.